Sintonía del cafelito, pasan 4 minutos de las 5 de la tarde y bueno, pues preparados para entrar en materia en una tarde, un inicio de semana marcado, sin duda alguna, por la celebración, ¿no?, de la subida Ubrique, que cumple en este fin de semana su 25ª edición. Y después de 12 años sin celebrarse, recuerden hace 2 por la coincidencia con las elecciones generales, el año pasado por esa situación de pandemia, ¿no?, irreversible, este año y con 2 meses de retraso, digamos, ¿no?, con respecto a lo normal, pues finales de junio llega la que va a ser, como decimos, la 25ª subida a Ubrique. A buen seguro que va a formar parte, ya os lo adelanto, ¿no?, de esta tarde de tertulia, en la que saludamos, sin más, pues a los que nos acompañan nuevamente un lunes más. Y si os parece, pues hoy empiezo por la derecha. Pepe Montiel, de Ciudadanos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, por parte del PSOE, buenas tardes, Jorge. ¿Qué hay, Rubén? Y Pepe González, de Andalucía por sí. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues gracias lo primero y bienvenidos. Una semana, como decimos, marcada por esta 25ª subida a Ubrique. Y no sé si llamarlo polémica o, bueno, todos esos comentarios que han surgido, que están suscitándose a raíz, pues, de lo que algunos ya sabíamos, otros ya nos temíamos, ¿no? Y es que, bueno, la subida va a ser diferente a la que conocíamos antes de la pandemia. Para empezar, pues, desde Sanidad, pues, instan a la Escudería Ubrique, como organizadora del evento, a acotar el recinto, ¿no?, si lo podemos llamar así, o la zona del trazado, a 2.000 personas. Para ello, la organización, pues, ha establecido 6 zonas. La Curva de las Pitas, la zona de Lies, Las Cumbres y Ecomuseo, o sea, la zona nueva del trazado, la Gasolinera, la Cruz Roja, el Pluviómetro y la entrada al Rocódromo. Esa ya zona ya casi llegando a la línea de meta. Como decimos, el aforo máximo total autorizado por Salud es de 2.000 personas. Hoy se abría el plazo para registrarse para el sábado y mañana para el domingo. 1 euro hay que pagar como precio simbólico, que la organización atañe a sufragar los costes añadidos del protocolo anti-COVID y de la propia aplicación para la asistencia de público. Dicen que la cantidad sobrante, pues, será destinada a causas solidarias para Cáritas y para la familia Gómez Oñate, una organización, una escudería Ubrique, constituida como organización, con unas cuentas públicas y sin ánimo de lucro. Todos ellos, todo aquel interesado, pues, puede acudir, ¿no?, a saber las cuentas de la escudería Ubrique. No sé si empezar por Pepe, ya que te he saludado el primero. ¿A ti qué te parece, Pepe? Bueno, de entrada, la mejor noticia que podemos tener es que este año vamos a tener rally, ¿no? Y todos aquellos aficionados que llevan ya 2 años sin disfrutar de este espectáculo que, bueno, que siempre a tanta gente ha movido, pues que por fin pueden ir a disfrutarlo. Esa es, creo que, es lo primero que deberíamos destacar, que es que se va a celebrar. Y es cierto que nada está siendo como era antes, ¿no? Y parece que es un poco lo que todos estamos empujando, ¿no?, o forzando a que todo sea como antes, pero la pandemia, nada, cuando digo nada, es nada, está siendo como antes, desde los eventos deportivos, bueno, las relaciones entre personas y demás. Y es algo que hay que adaptarlo a la realidad actual, según nos mandan o determinan las autoridades sanitarias, y es lo que han dictado. Si bien te pones del lugar del espectador, y sí, por supuesto que todos nos gustaría que fuese como siempre ha sido, pero bueno, entiendo que ahora tendremos algunos minutos en hablar en más detalle en esas normas o esas puntos extras que la organización ha estimado que se deberían hacer para ver bueno, y cumplir esas directrices, como digo. Pero bueno, insisto que la mejor noticia es que el Rally de Ubrique se va a celebrar y que el nombre de Ubrique va a salir en muchos medios de comunicación, va a salir en prensa, va a salir en televisión, y de entrada esa noticia es buena. Dice Jorge, antes de darte paso a Pepe, dos oyentes. Uno, ¿qué nos parece o qué os parece, ¿no? Que la subida Eurica haya que pagar. Dice que no se pagan ya bastantes cosas para tener que cobrar también por ir al campo, disfrutar de un rato. Y que qué pasa si decidimos no pagar para ir a la subida. Bueno, si deciden no pagar, es decir, para entrar en los seis sitios acotados por la organización, tienes que pagar porque tienes que acceder con la pulsera una vez que recoges, una vez pagas. Entonces, si deciden no pagar, a esas seis zonas no puedes acceder. Si deciden no pagar, entiendo que es para ir a otra zona que no esté delimitada, y entonces ahí la organización no tiene potestad. ¿Qué pasa? Que cada uno, cada aficionado, va bajo su responsabilidad, va bajo qué, a expensas de que la Guardia Civil pues pueda determinar cualquier cosa o cualquier infracción que pueda estar cometiendo, y ahí ya no me puedo meter yo más. Y dice otro oyente, Jorge, perdona, que por qué la subida no es gratis para los ubriqueños, que es nuestra subida, dice, que no entiende que se limite el número de personas, que quién le va a poner vallas al campo. Y también se plantea este oyente que por qué la subvención que se recibe del ayuntamiento no se incluye el euro de la inscripción. No será mi hijo, ¿no? Porque es lo mismo que me decía lo de comer mi hijo, así que a ver si es mi hijo el que lo está poniendo. No, pero mira, esto es como, bueno, como si cuestionáramos las medidas restrictivas en las playas, las medidas restrictivas en las discotecas, las medidas restrictivas. No tengo ni conocimientos ni datos para saber cómo se tiene que organizar una subida. Una muy buena noticia es que por fin va a haber subida, hay unas medidas y que hay que cumplirla. Partiendo de esa base no tendría por qué haber polémica. Ahora otra cosa es que se esté de acuerdo o no de acuerdo con las medidas que se dictan. ¿Y cómo se enfrenta uno a eso? Pues yo qué sé, me imagino que en principio acatando las medidas. Yo no le voy a recomendar a nadie que se vaya fuera de las seis zonas, pero que todos sabemos que va a haber gente que se va a ir fuera de las seis zonas, está claro. Si después pasa lo que sea, le echaremos la culpa de turno, pero las normas están para cumplirlas. Deberíamos de empezar todos por intentar cumplirlas. No creo que el cobrarle un euro, y yo no estoy de acuerdo ni a favor, porque no sé ni cómo se organiza esto, te lo digo sinceramente, por estar en una zona, y si te están justificando que es para los gastos de las medidas COVID y de tal, y el control, y lo que sobre, que va a ser público, se va a donar a causas sociales o X, bueno, tampoco estamos pidiéndole a la gente que haga una inversión, yo qué sé. Yo creo que esto es como todo, hay dos maneras de entenderlo: el que se alegra porque por fin recupera el deporte que más le apasiona, y quien siempre le va a buscar tres pies al gato. El resultado será el que nos dirá por dónde va esto, ¿no? Yo qué sé, a mí me parece muy complicado, no ya que haya seis zonas, sino me parece muy complicado, como a lo largo de casi 5 kilómetros, ¿quién controla ese trazado? No sé, ¿qué va a venir, el ejército o la legión? Porque seis guardias civiles, como tú comprenderás, no van a controlar, ni me creo que se vayan a poner a detener y a multar a ciudadanos piedra por piedra y lentisco por lentisco, ¿no? Ya te digo, esto podría parecer que yo estoy incitando a la rebelión, pero no, pero yo partiría de la base de, primero, como ha dicho Pepe, felicitarnos porque se recupera algo de normalidad, y bueno, con las restricciones que la situación marca en este momento, aunque no nos gusten a todos, es lo que hay, yo qué sé, ¿no? Yo me quedaría con esa parte positiva, ¿no? Uh-huh. Pepe. Yo, muy sorprendido. Muy sorprendido porque, en primer lugar, porque acabo de enterarme que este fin de semana era la subida. Hasta que escucha la radio. La radio. Es que, como ustedes sabéis, yo paso la mayor parte del día en el campo, totalmente aislado, y de las comunicaciones y de todo, ¿no? Muy puntualmente así escucho un poco alguna emisora de radio, pero muy poco. Y, por tanto, no estoy al día de... bueno, que hay que felicitarse porque se va a organizar, claro que sí, y hay que felicitar a esa escudería Ubrique que tanto empeño pone en que se organice una actividad a nivel nacional, porque es el campeonato nacional, ¿no?, y es de Andalucía, y felicitarlo para que tengan todos los éxitos. Pero muy sorprendido. En primer lugar, sorprendido por esa medida de sanidad. Es que han venido a hacer un estudio del recorrido para establecer 2.000 personas ¿Qué han tenido en cuenta? ¿Los dos márgenes de la carretera? ¿Y si la gente se va a un margen y no se va al otro? Yo, es que eso me parece de perogrullo, vamos. No, yo, eso es como, no sé, diría el otro, una medida salomónica. Pero, en fin, es la norma y hay que atenerse a ella, ¿no? En cuanto al cobro, pues bueno, hay que tener en cuenta que en este país todavía estamos muy acostumbrados a que nos suban los impuestos para pagar los gastos, porque mientras más gastos, ahora mismo la luz, estaban diciendo que va a ser más barata, y eso es mentira, así de claro, es mentira. Las facturas están viniendo con sus correspondientes subidas, y hombre, pero en fin, se supone que es para pagar gastos, que para cubrir gastos. Y entonces, porque yo sé perfectamente que la escudería es una entidad sin ánimo de grupo de lucro, de lucro, y además es una entidad eminentemente se rige por principios democráticos, que ellos exponen sus cuentas al público anualmente, y todo el mundo, y nadie tiene por qué pensar que alguien se va a lucrar por ese euro, que no, que será para cubrir gastos, claro. Uh-huh. Pero bueno, ahí está, yo qué sé, yo otra cosa no puedo expresar. Jorge, como dice este oyente, en la subvención que se recibe del Ayuntamiento Escudería Ubrique, ¿se podría incluir de alguna manera extraordinaria lo del euro? Te pregunto... Sin ánimo de lucro, no, sin conocimiento de causa. No, pero esto es como todo, o sea, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si no cobramos los veladores porque la situación está mal, si no se cobra los no sé qué porque se está mal, si no se cobra no sé cuánto porque se está mal, mañana cuando le pidamos al ayuntamiento que nos dé los servicios, ¿de dónde saca los servicios del ayuntamiento? Claro que sí, de aquí todo el mundo siempre se acuerda. ¿Cuándo hay que financiar algo? Pues que lo pague el ayuntamiento de nuestros impuestos, claro que sí. Pero es que los impuestos tienen un fin finalista. O sea, cada impuesto se cobra para lo que es, no para lo que no es. Cada tasa, cada precio público. Entonces, la pregunta como tal, ¿se podría sacar de la subvención? Pues claro, no es que se podría sacar de la subvención, que ellos hubiesen detraído en la parte de la organización lo que les supone el montaje de todo esto, y se paga con esa subvención. Yo qué sé, pues claro que sí, pero me imagino que no le sobrará mucho el dinero a la escudería Ubrique. Uh-huh. Porque las cosas vienen todas a menos, todo sigue valiendo, yo qué sé. Yo también he escuchado polémicas sobre el tema de las inscripciones de los pilotos, que también estaban cabreados con porque les habían subido no sé qué cantidad, no sé cuánto, yo qué sé, que son demasiadas cosas. Que es, además son de temas tan específicos de sí. Federación, de la propia organización y tal, que muchas veces nosotros a lo mejor podríamos ayudar. Yo puedo darte mi opinión, pero podemos ayudar casi a liar un poco más la cuestión, ¿no? Uh-huh. Porque quien sabe de esto es el que está dentro de esta historia y el que sabe dónde se están gastando los cuartos, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, indudablemente, ¿lo podría pagar el ayuntamiento? Estoy todo, claro que sí, estoy todo. Y si tuviéramos una máquina de billetes en el ayuntamiento, mejor todavía. Nos podríamos pagar. Dice el oyente que no, a él no le gusta este sistema y que ha decidido pasar de la carrera. Perdona, mira, ahora sí. Que está en todo su derecho, yo lo respeto. Pero alguien, un amante del automovilismo, puede decir que pasa de una prueba por un euro. Aquí yo creo. No me lo puedo creer. No, entonces, ¿será que le gusta regulín? Nada más, digo yo. Porque a alguien que le guste, no creo que el euro sea el impedimento. Porque me imagino que la escudería habrá explicado claramente por qué ese euro y a dónde va destinado ese euro. Entonces, hombre, todavía si me dijeran, no es que queremos tener, ¿qué son? 2.400 sitios, 2.400 euros por dos días, queremos tener en redondo 5.000 euros más para copas. Pues tú podrás decir, mira, picha, pues yo no te pago las copas. Hombre, pero Jorge, pero eso no se puede cuestionar porque, vamos, yo tengo la completa seguridad que si van 2.000 personas, incluso ahora con estas medidas, sí, a esas 2.000 personas no le gustan el automovilismo, ¿eh? La gente va porque va, No, hombre, claro. Hombre, la gente va va a los toros. La mayoría a lo mejor no le gustan los toros, sino porque va a los toros. No, tú dices. O los que van al fútbol. Pues decir, tú es gratis. Cuando es gratis van 25.000 personas a ver las carreras y si te cobran un euro, pues dices, pues hay 10.000 que no quieren ir porque no quieren gastarse ese euro. Pero al que le gusta el automovilismo, yo te garantizo que al que le gusta el automovilismo se gasta bastante más que un euro cada vez que va a una carrera, ¿eh? Te lo garantizo. Claro, pero que no hay que poner en duda que vayan personas que pasen del automovilismo. Están allí por lo que están. Mejor están atentos a otras cosas, a otras cuestiones, bueno, ¿no? De la carrera, que no es en sí la carrera. Yo lo que pienso es que la gente que realmente está interesada, que realmente apasionada, ¿no?, de este deporte, yo en concreto de este deporte, no es mi gusto personal, pero es un otro, y recuerdo hace años que yo mismo tenía que sufragarme desde zapatillas, equipaciones y demás, y quizá alguno de vosotros aquí en la mesa lo sabéis, incluso participación de campeonatos de Andalucía, que con eso no digo que esté bien, mal y irregular, estoy describiendo mi experiencia, sí. Y entiendo que cada uno de nosotros que queremos apoyar de alguna manera, para que, estoy entendiendo, la escudería con muchísimo esfuerzo, con muchísimas charlas, negociaciones, reuniones en medio de una pandemia, pues se ha conseguido que el evento, que creo que es lo importante, ¿no?, que el evento finalmente se celebre. Yo creo que en general, más allá de cada caso particular, yo creo que la labor de nosotros como pueblo, que bueno, se llama como se llama la subida, se llama como se llama, nuestro deber creo que es llevar a orgullo y apoyar eso. El año que viene, ya hablaremos el año que viene. Si es que yo lo veo al revés, o sea, lo veo a pesar de todo, a pesar de todo. Imagínate que hay 5.000 ubriqueños que están dispuestos a pagar un euro y te dicen, no, si el problema es que haya 5.000 dispuestos a pagar y solamente le permitan pagar 2.400 porque los otros no pueden entrar. Ese es el problema real, no el otro. A ver si me entiendes, que habrá gente que no quiera ir porque no quiere pagar o lo que sea, pero imagínate el que te dice, no, que yo quiero ir porque yo voy a todas las que se celebran en Estepona, en no sé dónde, en el otro y en el de la moto, y la de Ubrique voy también. Y ahora dice, no, pues mire usted, pues ya hemos vendido las 2.400 pulseritas, ya no puede usted entrar. Eso sí que va a ser un verdadero conflicto, digo yo, es lo que me imagino, que va a ser un verdadero conflicto, porque a ver cómo tú le prohíbes a ese tío que se vaya a una finca privada, o que se entre por los olivares por la parte de atrás, o que haga... Entonces, al final, si al final toda esa gente ocupa márgenes de la carretera, más o menos cerca de la carretera, y se quedan y se ve la prueba... El que haya pagado el euro dirá que yo esto era un circo, ¿no? Porque si hemos pagado, yo qué sé, te quiero decir que es muy complicado, ¿eh? Pero Jorge, es muy, muy complicado. Me parece muy curioso que la noticia sea esta, la que estamos hablando. Claro, la del euro, ¿no? Es que es más el euro. Estoy alucinando realmente. Sí, es complicado. Que luego al día siguiente salga en la prensa lo que no tiene que salir, no nos estamos dando cuenta. Claro. Que eso va en detrimento de nuestro pueblo, de la propia subida y demás. Nuestra labor es la de arrimar el hombro y... ¿Yo qué ha pasado? Mira, es que no hemos tenido más remedio por esto. Venga, no nos gusta, pero esa polémica yo creo que... hablo, no sé, mi opinión muy, muy, muy personal, pero yo creo que la noticia debe ser otra. Yo, hay una aportación, una pregunta. Bueno, dice un oyente que ¿por qué hay control de aforo en Ubrique y en el Rally de Jerez? El otro día nadie controlaba nada. ¿Qué pasa? Que los ubriqueños somos ricos, se pregunta. Y se pregunta Juan que ¿qué pasa con los que vienen fuera? Digo que me parece interesante la pregunta del oyente anterior. ¿Pero es seguro que no había control de aforo en Jerez? Hasta donde yo sé, no. Estaban las cunetas, o sea, estaban los campos en las cunetas. Pero tendrá que haber una explicación de la federación de por qué aquí tiene que haber, ¿no? Me imagino, ¿no? Tendrá que haberla, claro. ¿No? Tendrá que haberla y estaría bien saberla. Claro. Si algún oyente sabe por qué sí en Jerez y aquí en el Rally de Jerez no, cuando era más o menos ahí, porque llegaba hasta el hotel de los Mellis y ahora no, pues tal. Digo que hay el oyente que antes decía... que se planteara que para los ubriqueños fuera gratis y para el que viene de fuera no, en el equilibrio espectáculo ubriqueño y reclamo turista, no sé cómo lo veis eso, porque entiendo que lo de hacerlo con reserva y pedir el euro va con una doble función, ¿no? De que el que vaya a venir de fuera tenga asegurado o no, ¿no?, el que pueda venir, porque si lo cobras en el momento, puede ser que venga gente de fuera y se quede fuera. Sí, sí. Y segundo, también evitas un poco que, si es gratis, yo con mis 14 colegas nos inscribamos y luego, bueno, ya vemos luego si vamos o no, ¿no? Y luego se queden esas 14 plazas libres. Digo, ¿valoráis, contempláis que os parecería que fuera gratis para los de Ubrique y de pago para los de fuera? Eso es que primero es anticonstitucional, aunque suene muy gordo decirlo. Es como cuando llaman a la alcaldesa y le dicen que por qué no contratan a más que a los de Ubrique. Porque la ley lo impide, no porque a la alcaldesa no le guste. Porque la ley lo impide, así de simple. Tú no puedes sacar una normativa de algo público y decir esto es nada más que para los de la localidad. Eso lo podrás hacer tú si lo haces en un recinto privado que es mío y entra quien a mí me dé la gana en ese recinto privado. Pero un espectáculo es como si dijeran mañana al partido de España no pueden ir nada más que los españoles, los extranjeros no pueden entrar en el estadio. Yo eso lo entendería alguien, Quillo. Esto no, es que no puede ser, por muchas ganas que nos entren de ser patrios y de querer que las cosas no funcionan así, por suerte, creo yo. De todas maneras, estábamos hablando de una cantidad que, teniendo en cuenta el presupuesto que tiene la escudería en estas carreras, yo se podría decir que es algo irrisorio, ¿no? Porque estamos hablando de 2.000 euros. 4.000 euros en total con los dos días. Ah, bueno, 4.000 euros. De todas maneras, igual, 4.000 euros. 2.000 euros es irrisorio, ¿no? Para un presupuesto tan elevado que tiene esa... Que lo desconozco ahora mismo, pero sé que es bastante importante. Y yo, hombre, teniendo en cuenta lo que va a llevar de descontento entre muchísima gente y las polémicas y todo esto, pues, y algunas a lo mejor hasta sin fundamento, acusando a la escudería a lo mejor de querer enriquecerse o tal y cual, ¿no? Todas esas cosas se podrían evitar y la escudería podría recurrir a otros métodos de recuperación o de obtención de ese dinero, ¿no? De 4.000 euros, que al fin y al cabo no es cuatro empresas de Ubrique, se aportan, seguramente aportarían ese dinero de muy buena gana, de muy buena eso, ¿no? Yo casi seguro, teniendo en cuenta los colaboradores que son o somos en este pueblo, ¿no? Y sobre todo en cosas como estas, ¿no? Y yo creo que es una cantidad tan pequeña, pero puede ser un conflicto tan enorme que el lunes no se hable en los medios de comunicación y en la prensa nada más que los del euro de la subida. Yo creo que, bueno, yo le haría que hiciera una reflexión la escudería y vieran que hay otras fuentes de donde poder obtener ese dinero, ¿no? Pepe, antes de darte paso, Jesús, un oyente que está en la misma línea que Pepe, porque dice que no merece darle no merece la pena darle la publicidad al euro porque es una miseria y el que quiere vaya y el que no quiera que no vaya. Sobre lo que le has preguntado, Rubén, de que los ubriqueños no paguemos y los de fuera, yo creo que eso tiene mucho que ver en qué clave queremos ver esta competición. Si queremos verla en clave local y totalmente localista y para nosotros y tal, o lo queremos ver desde una perspectiva mucho más global y cuál es la estrategia de crecimiento de la propia... Ya no la escudería, si hablo de la prueba, de la propia prueba. Si eso fuese así, se diera ese beneplácito, ¿no?, a esa gratuidad a lo local, pues tiene la repercusión que tiene, ¿no? Se llenaría mucho más pronto de gente de aquí local y se coartaría de alguna manera que vinieran visitantes de otras localidades que tanta falta nos hace, dicho por otra parte. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con la estrategia de crecimiento de la propia prueba que de otra cosa, y yo invito a que todo el mundo lo vea también desde ese punto de vista, ¿no? Que no nos interesa que esto crezca, para que cuando esto se termine, eso se convierta 2.000, no, ni 4.000, ni 6.000, sino el trazado más grande, que crezcamos todo, que nos viene nos viene bien a todos. Jorge, antes de darte paso, tres mensajes. Los oyentes hoy, pues bueno, tienen ganas de comentar. Uno dice que y si hay alguien que viene de Granada, por ejemplo, se encuentra sin poder entrar, ¿creéis que esa persona, ya estando aquí por desconocimiento de la norma, se va a ir? Y otro oyente comenta que desde el Ayuntamiento de Ubrique tendría que haber llegado a un acuerdo con la escudería para arreglar esta polémica, ya que esto provoca, dice, una menor afluencia de público. Bueno, la afluencia de público viene marcada, los 2.000, viene marcado por el nivel de alerta sanitaria en el que estamos, en ese nivel 2, y por eso han establecido sanidad esos 2.000 personas. Dice que esto provoca una menor afluencia de público y se verá la economía del pueblo afectada, como la hostelería, al menos en el tramo que pertenece a Ubrique. Y otro oyente que dice que en otros países se pagan hasta 45 euros por ver la carrera, y el organizador dice dónde se pone público, si el problema es pagar dónde se puede ver en streaming, ya que habrá 6 cámaras. Se me ocurre también el circuito de Fórmula 1 de Valencia, cuando es urbano, que también lo público se convierte en privado y hay que pagar entrada. Jorge. Pues ya te digo, como siempre, es genial tener siempre la solución de tener comodín del ayuntamiento a mano. No, el ayuntamiento no tiene que sentarse con la escudería para resolver ningún problema de organización, porque el ayuntamiento no organiza. Vamos a respetar las cosas. Cada uno es dueño de su casa. Esto es una prueba que se le solicita a la federación, la solicita a una escudería y solicita subvenciones a las administraciones públicas. Cada uno tiene las competencias que tiene. El ayuntamiento bastante hace, y digo bastante hace, en ayudar y en poner todo lo que puede, y más, normalmente, muchas veces más de lo que puede, para el desarrollo de esta prueba, porque no todo es dinero, ¿eh? Hay mucha logística, mucho trabajo bajo cuerda, que no hace falta que yo me ponga a decirlo aquí ahora, y se ha hecho siempre, y se hace, y no pasa absolutamente nada. Pero no queramos mezclar chivos con cabras, ¿eh? O sea, quien organiza es quien organiza, quien se sienta con la federación es quien organiza, que es la escudería, y quien marca las directrices sanitarias es sanidad, no es ni el ayuntamiento, ni la escudería, ni la federación. Entonces cada uno tiene sus competencias y cada uno tendrá que intentar remar en ese sentido. Y mira, te vuelvo a decir que se están celebrando pruebas de rally por todos lados y ninguna está sin público, ¿eh? ¿Con polémicas o sin polémicas? Te quiero decir, ¿con polémicas o sin polémicas? Y el problema, ¿la polémica cuál es? La polémica es que todos queremos que todo sea como antes, y nos cuesta todavía acostumbrarnos a que todavía no puede ser como antes. Es mi opinión, ¿eh? Ya te digo, yo no estoy ni a favor ni en contra, porque no lo sé. Si yo supiera todos los majados de la organización de la prueba, te podría decir, estoy más de acuerdo con esto o en menos de acuerdo con esto. No me parece bien que hagan esto y me parece mal que hagan lo otro. Pero yo en su conjunto, o sea, no creo que nadie se tire piedras contra su propio tejado. La escudería creo que estará haciendo lo mejor posible, y dos huevos duros más. La federación tampoco se habrá vuelto loca, porque es la primera interesada también en que se recupere la dinámica de prueba, y lo que hace falta es que todos arrimemos la parte del hombro que nos toque a esta sardina, ¿no? Digo yo, independientemente de eso, siempre habrá gente que esté en desacuerdo con lo que se haya acordado. Eso no es ni que quiera seguirle buscando las claro, trepadas al gato. Por cerrar un poco este tema, porque llevamos media hora y queríamos hablar de más. Un oyente comenta que la prueba de Algar ya se ha realizado y no hubo control de aforo ni hubo que pagar nada. No entiende por qué aquí sí. Hemos preguntado por qué. A lo mejor porque es prueba nacional, no lo sé. Digo yo. A lo mejor porque es prueba nacional, yo qué sé. Yo no lo sé. Y otro oyente dice que esos que se quejan de un euro no son aficionados y no apoyan a su pueblo ni a su prueba. Esa gente es interesada en subir a pasar el día en el campo con las litronas, dice. Pepe, un sábado, Pepe González, un sábado en el que parece ser que nos van a quitar o van a quitar la obligatoriedad de llevar la mascarilla en el territorio español. Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha dicho que ellos en Andalucía no van a obligar a nadie a quitarse la mascarilla en exterior, es más, van a recomendar que se siga llevando. ¿A ti qué te parece? Pues no sé qué decirte, yo creo que hay casos y casos en los que se debe llevar la mascarilla, pero bueno, si la situación va mejorando y a nivel nacional y todo eso, pues es estupendo, ¿no? Que la gente pueda ya disfrutar sin, sobre todo cuando es un agobio tener que llevar mascarilla, ¿no? Y bueno, la medida de la Junta de Andalucía tampoco es una medida, digamos, que no obligan, ¿no? Pero si hay una norma a nivel nacional, pues la gente que opte pues no llevará mascarilla, pues no estará incumpliendo ninguna norma. O sea que tampoco lo veo eso, vamos, me parece que es aceptable, ¿no? De todas formas, será el jueves cuando, creo recordar, cuando van a establecer un poco más, van a definir en qué casos sí y en qué casos no va a dejar de ser obligatoria la mascarilla al aire libre. Imagino pues que, por ejemplo, en las zonas de afición, ¿no?, para la subida de Ubrique, con 300, 400 personas en una zona de estas, pues seguramente será obligatoria, ¿no? Imagino yo, entiendo yo, porque será libre en espacio al aire, será no obligatoria en espacios al aire libre y donde se respete esa distancia. Pepe Montiel. Bueno, estamos todos deseando, ¿no?, quitarnos la mascarilla, deseando, pero yo entiendo que, si bien ahora los datos están son positivos, ¿no?, la incidencia está bajando en la mayoría, si no todas, las comunidades autónomas, pues bueno, que esa restricción se pueda eliminar. Si bien no es solo Andalucía, hay varias comunidades autónomas que están solicitando de que no sea, bueno, que las quiten de en medio así porque así, sino que permitan a las comunidades autónomas volver a esa obligación de alguna forma. Y bueno, entiendo que el gobierno lo recogerá y lo atenderá, porque bueno, sabemos que, esperemos que no ocurra, ¿no?, pero los datos varían y han variado en todas estas olas muy muy muy rápidamente, y que bueno, que puede ser que de nuevo esa obligatoriedad pues vuelva a aparecer. El sonar suena como, bueno, magníficamente, ¿no?, súper popular y súper, bueno, eso entra solo, ¿no?, bien, ya no es necesario. Me lo decían mis hijas el sábado este, incluso: papá, ¿te has enterado que ya no va a hacer falta llevar mascarilla? Bueno, una niña de 12 años, ¿vale? Lo escuchó y lo entendió de la manera que lo entendió. Pero bueno, eso no es, entiendo yo, ¿no? Eso no es lo que hay que entender. Bueno, se lo tuve que explicar. Yo es que sigo con mucho respeto, ¿no?, a lo que ha pasado y el montón de personas que han sufrido, que han fallecido, y el tema económico como está todavía. Así que la noticia en sí entra sola, deseando todos, yo el primero, en que desaparezcan estos elásticos detrás de las orejas, ¿no? Pero bueno, yo sería un poquito más conservador, un poquito más prudente en cómo, una vez que se anuncie, yo pediría que se anunciara, no sé, pensando mucho más en hacer una pedagogía en cómo, de qué forma, más que lanzar esos grandes titulares que, insisto, entran solo y cada uno entiende lo que quiere entender, ¿no? Claro. Bueno, el jueves vamos a saber más allá del titular, ¿no? Porque yo estoy pensando nada más que en los médicos que arreglan las orejas. ¿Quiénes son los que arreglan las orejas? ¿Tienen nombre? Dice que vamos a ¿Tienen nombre? Que ¿Los orejólogos tienen nombre? ¿O por qué no sé que se van a forrar? Porque cuando todo el mundo quiere decir, ah, yo la quiero un poquito más pegadita otra vez. Bueno, mira, no. Es que a mí, mira, yo de verdad te lo digo. Y no voy a descubrir la pólvora, ¿no? Vamos a jugar a política ficción. Si llega a ser la señora Ayuso la que dice, el 26 de junio quitamos las mascarillas en Madrid, hubiese habido mucho intelectual de este país que hubiese dicho, eso es una tía, pone sus criterios y van para adelante. Y ya hubiera dado igual que el Ministerio de Sanidad dijera que eso no puede ser y que es una chorra. Porque a mí me hace mucha gracia que se valore que cuando ninguno podía tener los bares abiertos, pues ya dijo, pues hasta las 12 porque lo digo yo. Y eso es cojonudo, porque lo dice alguien que va contra el sistema, ¿eh? Ahora lo dice el gobierno y es un desastre. Pues no, mire usted, apele a la responsabilidad individual de cada uno. Si yo soy más listo que Ojú y digo, no, el gobierno que dice que a partir del 26 se puede quitar la mascarilla, no, pues yo voy a estar hasta el 36 con la mascarilla. Y ya está. ¿Dónde está el problema? A nadie lo van a multar por ir con mascarilla. Ahora, ¿esto qué hace? Esto, como en este país hemos entrado en esta dinámica de que todos somos más listos que todo el mundo, de que los que reclutó Pedro Sánchez para el gobierno son todos medio tontos y un cuarto kilo más, porque parece que todo lo que hacen, nada, mira, o respetamos las normas o no respetamos las normas, o nos creemos de verdad lo que dice el ministerio o no nos lo creemos. Lo que no puede ser que ocurrentemente, o sea, si el ministerio dice mantener las mascarillas, es que si pudiéramos darle el tiempo para atrás, pues habría alguna comunidad que diría, pero ¿cómo se va a hacer eso en verano? Por Dios, esto hay que quitarlo. Basta que el gobierno lo haya dicho para que automáticamente se juegue políticamente con esta historia, que con el COVID se está jugando políticamente desde hace un año y medio. Entonces, los ciudadanos somos lo suficientemente mayorcitos, y el que no lo sea, porque estudie, somos lo suficientemente mayorcitos para entender las medidas y entender la importancia de las medidas. Y lo que no se puede hacer es un circo de cada una de las medidas que se toman. ¿Quién dicta mascarillas sí y mascarillas no? ¿Quién dicta cuándo? ¿Cerrar a las 10 o cerrar a las 12? La comunidad autónoma, ¿no? Pues, bueno, el que corresponda en cada momento, ¿no? Bueno, yo creo que es el gobierno que hace, te dice, ¿tiene potestad para decirte a partir del 26 no es obligatorio la mascarilla? Si no tuviera potestad no lo diría. Y ahora que cada uno tome la determinación que quiera bueno, tomar. Eso es exactamente lo que yo he dicho. Sí, claro, Madrid, claro, que has mencionado a Ayuso, que valga Dios que yo la defienda. No, sí, pero si a mí, como tú comprenderás, yo de conocimiento sanitario, para saber si hay que quitarlo o no hay que quitarlo. Ahora, a ti no te choca igual que a mí que yo pase por la Avenida España, digo por ser Ubrique, que yo lo conozco. Otro sitio no puedo decirlo. Y todo el mundo, estando cerrado, sentado, como dice la norma, hay 600 tíos sentados en la Avenida España sin mascarilla. Y el único que lleva mascarilla es el que va andando. ¿Eso es normal? ¿Eso tiene algún sentido? O sea, ¿cómo le explicas tú a alguien que eso es un sistema de protección? 400 sentados, 600 sentados sin mascarilla, y solamente el que va andando tiene que llevar mascarilla. Y si no lleva mascarilla, ¿se está incumpliendo la norma? Es que muchas normas, aquí hemos dado tanta vuelta con tantas normas que son muy difíciles de comprender. Tú te vas a una playa en estos días, o sea, la playa entera, el litoral lleno de gente, y ahora los tres que van paseando por la playa tienen que llevar mascarilla, y los demás sin mascarilla. Pues mire usted, a lo mejor que no es tan necesaria la mascarilla en estos momentos. Bueno. A lo mejor no es tan necesaria, si estamos digo yo. Si estamos viendo que casos, ha entrado a casos concretos, vehículos privados, ¿quiénes pueden ir dentro? ¿Qué mascarilla? Pues es otro sinsentido, ¿no? Entonces claro. Ese es otro sinsentido, pero hay miles de ejemplos. Claro. ¿Por qué volviendo al rally, en una de esas zonas pueden haber 300 y no 301? Claro. Eso es otro sinsentido, si te pones así, pones boca abajo todo. A lo que yo me refiero el sinsentido es a que se convierta en una noticia que el gobierno anuncie que a partir de un día no es obligatorio llevar mascarillas, no que se quiten las mascarillas, sino que no es obligatorio, y se convierte en un circo mediático de a ver quién, político, a ver quién le da más stop a quien sea. Te vuelvo a decir, claro, pues podríamos poner un sinfín de casos donde son casi incongruentes. Mire usted, yo qué sé. Y tu responsabilidad individual, ¿dónde está? Yo este fin de semana estuve en un mercadillo de la costa, que no le voy a hacer propaganda, y ríanse ustedes del mercadillo, cuando en el de Ubrique hay unos espacios, unas distancias, un control de aforo. Pues en aquel se lo fumaban todo. Y tú dices, bueno, entonces al final ¿de qué estamos hablando? De la corresponsabilidad, tanto del que organiza como del que asiste. Pues eso es todo. Eso es todo. Si yo mañana estoy asustado, no me quito la mascarilla, ya está. De hecho, hay mucha gente que... Yo he escuchado a gente ya decir que no se la va a quitar. Pepe González, que ha levantado. Sí, le voy a aclarar una cuestión a Jorge de algo que ha dicho, que él desconoce. Por lo visto, Sanidad ha lanzado de que ahora, cuando se quite la mascarilla, la obligatoriedad de llevar mascarilla, hay que llevar durante 2 meses la mascarilla al revés. para que la oreja vuelva a su sitio. Entonces se van a cargar los orejones, los que tienen cargado de la oreja. Aparte de broma, hombre, yo entiendo que la polémica que se ha suscitado con el tema del anuncio de Pedro Sánchez es que eso se debería haber visto en ese consejo interterritorial, no sé, de comunidades autónomas, y no anunciarlo el presidente ahí de pronto y con la ignorancia o el desconocimiento de todas las de todas las comunidades autónomas, porque todas han protestado, ¿eh? Han protestado las del PP, han protestado las del PSOE, han protestado todas, ¿eh? ¿Tú sabes, o sea, que alguna razón tendrán? A lo que si pasa es que él es muy guapo, pero y ha dicho, no, voy a dar aquí el anuncio vamos a quitar las mascarillas. A ver si encuentro las noticias, porque como las noticias... Eso yo lo llamo una chulería. Así, en plan... O sea, el presidente del gobierno, una chulería del presidente... El presidente del gobierno toma una decisión y es una chulería. Hombre, claro. No, claro, hombre, porque el presidente es más chulo que uno. No, porque tiene la potestad de tomar. Pues entonces los presidentes de las comunidades autónomas, ¿qué es lo que han dicho? Que eso se tenía que haber aprobado en ese Consejo Interterritorial. Mira, a ver si encuentro la noticia y la voy a traer para la semana que viene, hombre. Las comunidades autónomas que hace 20 días... estaban ya planteando para proponer en el Consejo Interterritorial que a primeros de julio se quitaran las mascarillas. ¿Eh? A ver si lo encuentro, digo, de periódicos no sospechosos, digo no sospechosos para mí, claro. No, son muy sospechosos en cuanto a la veracidad de lo que ponen la mayoría de las veces. Pero a ver si lo encuentro, hombre, que la voy a traer y nos vamos a hartar de rey, porque es que como las noticias se solapan unas a otras, parece que aquí lo que pasó hace 5 días no pasó. Pero yo hay una cosa, perdonad, no equivocaros. Yo estoy defendiendo una postura también, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo que la medida sea ni la adecuada, ni la correcta, ni cómo tiene que ser. He intentado plasmar que yo, como no entiendo tantas medidas que se han tomado, no me parece ni más alarmante ni menos alarmante esta medida nueva. Claro, no me parece ni más ni menos alarmante. Evidente, pero es que los presidentes de las comunidades autónomas tampoco plantean de que sea o no sea. Ellos lo que han protestado es de la forma en la que se ha hecho. Claro, yo mi intervención o es que es mentira, lo que estoy iba diciendo. En esa línea, a lo mejor no se ha entendido, qué torpe soy. Que el tema es que ¿quién decide eso? ¿Eso dónde se decidía? ¿Es mascarillas obligatorias o no obligatorias? ¿Eso dónde se decía? ¿Dónde se nos llenaba a todos? La casa de Pedro Sánchez. A los presidentes de la comunidad. Pero no nos volvamos locos, hombre. ¿Cuántas cosas han aprobado en el Consejo Interterritorial y después han salido los famosetes de turno diciendo, pues yo no lo cumplo? Y no se cumple. Y nadie cuestiona eso. Nadie cuestiona eso. Hombre, yo te puedo decir, en el Consejo Interterritorial se han aprobado cosas por unanimidad que después, al minuto siguiente, ha salido la de Madrid, el de Andalucía y el de Murcia diciendo, nosotros no la cumplimos. Pues en el Consejo Interterritorial no dijo usted nada. No dijo usted nada. Es que, sin embargo, y es que eso ha pasado incluso hasta con el ministerio. ¿Eh? El ministro de Sanidad, cuando era Salvador Illa, se aprobaron cosas, cuestiones en ese consejo y automáticamente anunciaba lo contrario. Eso pasó en más de una ocasión. Pero si nadie duda de la potestad del gobierno. Pero si nadie duda de la potestad del gobierno para hacer dentro de sus competencias lo que quiera, fijaos hoy, ¿no? Con los indultos, lo que ha hecho también, lo hace y eso es lo que hay, ni ha consultado con medio nadie, ni hoy no, lo ha hecho, se lo ha pasado por ahí. No, ha hecho lo que marca la ley, no pasárselo por ningún lado, marca la ley. Pero si el Consejo Interterritorial era donde se hablaba y luego cada uno, responsable o irresponsablemente, has mencionado a Ayuso, has mencionado, pues luego decide hacer dentro de sus competencias, porque tampoco vamos a decir que se estaba saltando la ley la mujer, ni el hombre, vamos, lo que quiera, es así, pero si se dice que el foro es el consejo ese, esa reunión con los presidentes y demás, pues es ese. ¿Qué pasa? Lo que yo decía, como el anuncio es tan popular, es tan de titular, pues lo que no veo bien, que según interese o no interese, lo anuncio yo. Yo creo más que nada que los que son mosqueados son los que no han tomado la decisión, que querían apuntársela a ellos y ahora se la ha apuntado el otro. Pues bueno, que se aguanten, así están jugando. Es así. Si el problema es jugar, porque se lleva jugando con la pandemia, se lleva jugando, además de una manera muy malévola desde el comienzo. Se juega a política con la pandemia. Vamos, a nadie se le escapará que el acoso y derribo del Partido Popular contra el gobierno en pandemia es vergonzoso y vergonzante. Y la historia nos lo demostrará. ¿Ellos quieren que están en lo suyo? Pues claro que sí. Aquí no está el Partido Popular para poder... Pues que hubiese venido, mire usted, ¿qué quiere que le diga? Pues que hubiese venido. Invitado que no estaría mal que dieran la cara alguna vez. Entonces, esa es la historia. Yo te lo digo, las cosas como son, como yo las veo, ¿eh? Yo te hablo por mí, no estoy hablando vos. Entonces, aquí cada uno sabe lo que está jugando, ¿eh? Aquí a nadie le coge de sopetón esto, ni nadie es la Virgen de Fátima y de pronto la han engañado, no. Aquí se está jugando muy duro con temas de, con las cosas de comer. Y cada uno tendrá que ser responsable y el tiempo, espero, bueno, pero, espero que el Jorge, tiempo nos ponga a cada uno en nuestro pero sitio. Pero eso es evidente, que todo el mundo va a ser responsable de las decisiones que tomó, claro, claro. Tiempo al tiempo, eso es evidente. Para uno, desde el punto de vista autonómico, sí, que sí, cada sí, una y cada uno haya hecho, y desde el punto de vista nacional, no, cada uno, porque, bueno, está el varón, el hombre, y así tiene haya que hecho, ser. Faltaría más. Y que, así debería pero que no estás diciendo, en fin, a mí no me estás añadiendo nada nuevo, no, ¿verdad? Si yo no quiero añadir nada, yo quiero aclarar a mí, vaya, parece que es que yo tengo aquí un botón, una tecla de la verdad, ¿no? Yo estoy diciendo lo que yo pienso y como creo que tiene que ser. Y por eso me vuelvo a referir, con todo lo que hemos hablado, lo que yo quería plasmar, es que me parece que es más una chufla periodística el hacerlo que esto parezca una bomba atómica cuando es una medida más a favor o en contra que se ha tomado de tantas que se han tomado en todo el recorrido de la pandemia. Dice Diego, un oyente, que quizás se tenga que quitar la mascarilla para que la noticia sea la mascarilla y no los indultos a los que hacía referencia a Pepe Montiel. Pero, dice, o sea, que si sí. Es casualidad, se pregunta si es casualidad quitarla el mismo día. No lo es, Rubén, en mi opinión, muy particular. Creo que no lo es, ¿por qué? Porque nadie de esta gente dan punta sin hilo, eso lo hemos hablado aquí muchas claro. veces, nadie, todos. Arriba, abajo, derecha, izquierda, centro, nadie. Todos los movimientos están fríamente calculados y es así. Mira, en este debate le estamos dedicando el tiempo a la mascarilla es para no hablar de los indultos. No. Los indultos van en secreto, que no lo sabe casi nadie. No, hombre, no es así. Yo creo como van en secreto. No. Bueno, a esta tertulia me remito. Ahí están pasando los minutos y es así. No es nada, Rubén, no es nada en concreto. Podemos hablar de los indultos, claro que sí, podemos hablar de los indultos. He incluido el comentario de Diego para dar al tema de los si se me ha malentendido no es eso en absoluto. Ni mucho menos, pero que la intención a nivel político es así, porque hay gente que miden y saben las páginas de los prueba de ello esta tertulia. Sí, Rubén, conspiranator ha sacado lo de la mascarilla para no hablar de los eso lo ha dicho ya. Él Rubén es que vamos. Ahora nos van a enfrentar, que también estaban en el orden del día hoy, que ha dicho Pedro Aragonés que son una solución incompleta, que la solución global es la amnistía. Claro. Aquí hay para todos, Pedro Sánchez ha dicho que con esto tiene que arrancar el camino para recuperar la convivencia, que dice Pedro Sánchez que con este acto sacan de la cárcel a 9 personas, pero suman a millones de personas para la convivencia. Y Pablo Casado, por darle voz al PP también, dice que Sánchez pretende asentar la impunidad al modificar a la carta el delito de sedición para los que no han sido juzgados. Pepe González, que eres el que más tiempo lleva sin hablar. ¿Pregunta? Los indultos, ¿qué te parecen? Y si es casualidad o no que sean en la misma semana que las mascarillas. Hombre, yo no voy a entrar en ese debate porque parece obvio, ¿no? Hombre, en el tema de los indultos, yo, ¿qué quiere que te diga? Si hablo con los sentimientos, tengo que decir una cosa que no querría decirla, ni quiero decirla, porque además los sentimientos son malos consejeros, ¿no? Y los sentimientos me dicen que no estoy a favor del indulto, lógicamente. Pero esos son los sentimientos. Yo creo que Pedro Sánchez deberá tener razones muy poderosas, para llevar adelante los indultos. Tampoco creo esa polémica de algunos partidos, como el PP, por ejemplo, que está diciendo que eso es para asegurarse más la estabilidad en el gobierno, ¿no? Contar con el apoyo de Esquerra Republicana. Pues mira, yo si eso fuera cierto, que tampoco lo creo, pero es que si eso fuera cierto, eso sería de muy bajeza, de mucha bajeza política y personal de este presidente, pero yo no lo creo. Ya lo ve, eso lo veremos con el tiempo, ¿no? Yo estoy en la tesitura de que tienen que ser muy poderosas las razones, ¿no? Que no lo sé si serán judiciales, si serán políticas, serán, me supongo. Ahora, que si hablamos de bajeza política, ahí sí tengo que mentar a Esquerra Republicana de Cataluña y a todos los independentistas catalanes, porque no paran de decir que no, que ellos no, que el indulto le trae sin cuidado, que eso ha sido una guerra que han ganado ya, y que ellos lo que quieren es el referéndum y la autodeterminación y tal y cual, ¿no? A mí me da exactamente igual. Yo, que los catalanes quieren ser independientes, pues mira, que me parece muy bien. Lo que no me parece bien es que sea a costa de los andaluces, por ejemplo, o de otros territorios del Estado, ¿no? Uh-huh. Ahora, si vamos a romper España, pues vamos a romperla. También los andaluces tendremos que ser independientes, ¿no? ¿O es que no tenemos derecho a ser independientes Andalucía? ¿No? A lo mejor, y Galicia, casi seguro también, a lo mejor Castilla-La Mancha no, porque sí, no tiene puerto, sí, mar y no tiene... Sí, Murcia, ¿no? También. Pero, yo, hombre, no quiero ser independiente, ¿eh? Hombre, si se da paso, yo no quiero ser independiente. Murcia, ¿eh? ¿Qué? No, yo no quiero ser independiente. Vamos, ¿qué quiere que te diga? Campo, aquí es que hay mucho que hablar y hay que hacerlo de una manera más. Y nos quedan 6 minutos. Dice un oyente que podemos hablar de Morata para no hablar de los indultos. Es que lo de los indultos y las mascarillas es una cortina de humo para no hablar de Morata. también es verdad, también es cierto. Mira, esto de los indultos, a mí es que en general las decisiones políticas, aunque están recogidas en la Constitución, nada ilegal se va a hacer. ¿Vale? No es un delito lo que va a cometer. Lo que va a cometer. ¿Qué pasa? Otra cosa es las repercusiones, la opinión, como qué lectura creo yo, o la que yo hago, ¿no? Particularmente de todo esto. Un político o unos políticos indultando a otros políticos, perdonando, sacando de la cárcel y quitando. Sí, sacar de la cárcel, esa es la expresión. Porque un juez, un tribunal metió a esa gente en la cárcel y ahora un político lo saca, que son ellos... A mí eso lo veía de entrada muy sucio, muy nada transparente, nada transparente. A esto se une que esto es la enésima contradicción de Pedro Sánchez, ¿no? Que no me voy a yo poner aquí a enumerar todas, ¿no? No duermo con Pablo Iglesias, luego sí, luego no con los independentistas, luego sí, indultos, yo no creo en los indultos a políticos, eso no, y ahora sí, verdad que las cosas cambian mucho y hay que tener altura de miras y cintura política, eso me encantan esas expresiones. Yo creo que lo que un juez dice lo dice un juez y lo que dice un político lo dice un político, que no está para contradecir a lo que los jueces dicen ni para... Yo creo que hay que separar claramente los poderes, insisto que está recogido en la Constitución, pero hay que separar claramente y no se puede transmitir a la opinión pública ese tipo de mensaje que según lo que haga, según... el supuesto bien que va a dar estos indultos para el país, pues justifican el mismo. Yo creo que es un gran error, inmenso error. Y Jorge, tenemos 3 minutos. Pues María, falta 1 hora y cuarto para explicar. Yo he corrido también, yo he corrido. Me falta 1 hora y cuarto. Yo estoy cansado de que nos tomen por idiota. Yo también. Que te tomen por idiota o que te sumes a ser idiota. ¿Tú has escuchado durante la democracia alguna vez hablar de indulto? Llevamos 50 años mal contados. ¿Tú lo has escuchado alguna vez? Veo muchos, ¿eh? Veo muchos indultos, ¿eh? Felipe González firmó 6.944 indultos. José María Aznar, 6.948, le ganó por 4. Pedro Zapatero, 3.100 no sé cuánto, el tanto no me acuerdo. Rajoy, que era más flojo, 815 creo que fueron, nada más. ¿Tú has contado ya todos los que van? ¿Alguien sabe que se indultaron a los golpistas del 23F? ¿Y dónde se rajaron las vestiduras la gente? Eso está muy mal. ¿Cuándo también, se indultaron? No, eso no, ¿dónde fatal, se rajaron las vestiduras? Bueno. A los políticos responsables de los GAL, a un montón de condenados de ETA sin delitos de sangre, a un montón de condenados del Grapo, y a casi el 60% de todos los que han cometido delitos económicos en este país. Y por y por desgracia hay otro porcentaje muy grande de, y eso está bien, Jorge, violadores, asesinos, no lo estoy diciendo gratuitamente, el que quiera que lo mire, violadores, asesinos, maltratadores. Y ahora va a venir el PP a asustarse porque no ve un indulto. Y ahora va, hombre, cuando su partido ha indultado a miles de personas, ahora se raja las vestiduras. Que los indultos es que es lo que todos los gobiernos han puesto en marcha, porque es legal. Y además, ningún gobierno se puede negar a atender ningún indulto. Porque por ley, cada vez que un ciudadano, anónimo si quiere, solicita el indulto sobre alguien, tiene que ser estudiado. Pero yo con esto no lo estoy justificando. Es que no, no, a mí lo que me jode, perdona, es que no, no puedo estar en silencio. Pero es que, claro, es que es una mentira. No, ¿quién se asusta? ¿Qué político de este país no se asusta con un indulto? Pero si en este país no paramos de indultar a sinvergüenza, coño. No grites, Jorge. No grito, hablo muy, así. Estoy muy cerca. No, Pepe, pero por hablar flojito no vas a tener razón. No, porque quiero escucharte en eso. ¿Qué te parecieron los indultos de los golpistas? Muy mal. ¿Qué te parecen los indultos de los etarras? ¿Qué te parecen los indultos? Pues cambie usted la Constitución. No diga que el problema es Pedro Sánchez. Vamos al lío. No diga que el problema es Pedro Sánchez. Vamos. Todos los presidentes del gobierno han indultado a montones de personas. Y se supone... Es que tampoco, Jorge. Y se supone... que todas están justificadas. Es que no, esta zona va a sonar ya la sintonía de cuando ya me tienen. Tampoco. No, pero es verdad. Es que es verdad. Entonces, ahora me pregunta. A mí lo de los catalanes me parece una desvergüenza. No indulto. Bueno, pero todo el procedimiento me parece una desvergüenza. Si os parece, ahora, el lunes que viene. Rasgarnos las vestiduras ahora porque hay un indulto. Venga ya, hombre, se están riendo de los españoles. Suena la voz pulso horario, nos tenemos que quedar aquí. El lunes empezamos con los indultos. Muchas gracias a todos por venir y gracias a todos por estar ahí un día más. Son...